Traje música. Espérate un poco. En este país las cosas no se hacen tan rápido como tú piensas. Hay un calendario, una programación que se hace con años de anticipación. Ahora, yo entiendo tu interés porque respeto mucho tu formación y me encanta tu entusiasmo. Pero hay que irse piano a piano. ¿Cómo? ¿Dónde está la música? ¿Dónde la tienes? Aquí. Tengo una orquesta en mi cabeza. Una orquesta.